está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que nos deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día. Ya lo verás, mi querer, que volverás a ser mía. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. Ahí está la pared. ¿Sabes quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Así quería verte, de azul y de blanco, azul de la noche aquella que te quise tanto. Así quería verte, así nada más. Así quería verte dormida en mis brazos una eternidad. Qué linda te ves con tu traje azul y blanco, el blanco de un lirio que aumenta tu pureza, azul de los cielos que ensalzan tu belleza. Y yo te venero por todos tus cantos, ay, pero qué linda te ves con tu traje azul y blanco. Azul de los cielos que ensalzan tu belleza, y yo te venero por todos tus encantos. Ay, pero qué linda te ves con tu traje azul y blanco. Voulez-vous danser avec moi? Non, monsieur, merci. Je ne voulais pas danser. Mon Dieu, c'est ça pour moi. Paulina Cao, danse con Goyota, con Femalón.

mami tombe, saquín de hierra más el y tu bebé, bebé, bebé. Para mami tombe, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión. La tragedia sin piedad y sin permiso, traicionando su momento de pasión, puso un manto de color rojizo frente al hombre que era toda su obsesión. Retiróse como toro enfurecido, atacando sin conciencia, sin razón. Con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un Dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste ni por odio ni venganza, defendiste bravamente tu debilidad y honor. Retiróse como toro enfurecido, atacando sin conciencia, sin razón. Con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un Dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza. No lo hiciste ni por odio ni venganza, defendiste bravamente tu debilidad y honor. Extrañes la vida, cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad. Cuántos amores se van y vuelven, cuántos no vuelven nunca jamás. Qué extraña es la vida. Hay quienes lloran de la alegría y hay quienes cantan por no llorar. Y quienes es la vida y lo ven todo muy natural. Hay veces que uno cualquiera se encuentra la dicha a la esquina al doblar, y hay quienes dan la existencia buscando un poquito de felicidad. Qué extraña es la vida. Hay tantos buenos, hay tantos malos, hay tantas clases de sociedad. Y sin embargo, ante la fosa, es igual toda la humanidad. Qué extraña es la vida. Hay tantos buenos, hay tantos malos, hay tantas clases de sociedad. Y sin embargo, ante la fosa, es igual toda la humanidad. Casita, se vende una casita radicada al lado del hogar de mi mamá. Se vende y se da casi regalada con todos los encantos de un hogar. Se vende una casita. ¿Quién se piensa casar en estos días? Sería un magnífico hogar si es para dos. Para ti sin mandado, porque no es mía, es de una ingrata que la abandonó. ¿Cuántas veces la visita de un amigo ha traído el antifaz de la traición? Si ella puede hablar con él como conmigo, casi siempre sucede lo peor. Se vende una casita. ¿Quién se piensa casar en estos días? Sería un magnífico hogar si es para dos. Para ti si me la doy, porque no es mía, es de una ingrata que la abandonó. Casita. Si tú me quisieras, si tú me quisieras, cuántas grandes emociones volverían a invadir mi corazón. Mi corazón. Cuántos cánticos alegres brotarían al conjuro del amor. De nuestro amor. Si tú me quisieras, si tú me quisieras, si me quisieras como yo a ti, nadie podría ser más feliz. Si tú me quisieras, si tú me quisieras, cuántas páginas de amor se escribirían consagrando nuestro amor. Si tú me quisieras, si tú me quisieras. Me quisiera, si tú me quisieras, si me quisieras como yo a ti, nadie podría ser más feliz. Si tú me quisieras, si tú me quisieras, cuántas páginas de amor se escribirían consagrando nuestro amor. Si tú me quisieras, si tú me quisieras, si tú